volvemos a estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Qué grato es conversar estas cosas lindas de la Palabra de Dios, especialmente este concepto de discipulado. Le damos una cariñosa bienvenida junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le saludo cariñosamente, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. La gran comisión que dio Cristo, interesante allí en Mateo 28, pero no solamente está en Mateo 28, porque este es el momento en que Cristo va a despedirse, va a darle la gran comisión, que ellos debían ahora seguir haciendo el trabajo que Él había hecho. Romanos 15:12 dice, y otra vez le dice Isaías, interesante como el Nuevo Testamento toma textos de Isaías, versículos, ¿no es cierto? Lógicamente, y no solamente de Isaías, toma de todo. De todo, pero no sé si te ha parecido a veces interesante cuando algunas personas dicen, o los escritores dicen, en alguna parte, ¿no es cierto?, de la Escritura dice tal cosa. Claro. Bueno, porque no era fácil identificar según los pergaminos y los manuscritos originales el texto, decir en este capítulo, este versículo, como ahora lo tenemos. Qué grato es eso, qué bueno. Por eso dice, y otra vez dice Isaías, ¿a dónde lo dice? Bueno, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Este es un concepto de discipular a las naciones, efectivamente, a las personas que según algunos no eran dignos del reino de Dios. Pero la raíz de Isaí, ¿quién es? Es Jesús, que vino, que estaba con ellos, que vivió. Y Pablo lo resalta, dice, este levantará a regir, no a los judíos, sino a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Qué interesante este concepto, qué maravilloso resultado cuando se conoce al Señor, cuando se ve cómo es Jesús, cómo es nuestro Salvador. Bueno, y también, fíjate, encontramos lo que dice Hechos capítulo 1, versos 7 y 8. Le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor no se limitó a un territorio solamente, no se limitó a una nación solamente, a un pueblo solamente. Él dice que iba a ser hasta lo último de la tierra. Estas buenas nuevas de salvación llegarían a todos. ¿Por qué? Porque el Señor está preocupado de todo el mundo. No son solamente a algunos la preocupación del Señor. El Señor quiere la salvación de todos. Pero eso no depende del Señor, depende de nosotros. Porque al darnos libre albedrío, al darnos libertad de elección, nosotros podemos elegir bien, pero también podemos elegir mal. Y hay muchos, desgraciadamente, que eligen mal. Eligen las cosas de este mundo. Y aquellos que eligen las cosas de este mundo, bueno, podrán gozar, entre comillas, de las cosas de este mundo. Pero deben saber de que esto tiene su fin. Y cuando todo termine para este mundo, también terminará para ellos. Eso es lo que está hablando el Evangelio acerca de esta gran comisión entregada por Jesús a sus discípulos. Quizá para que el texto, si alguno quedó por allí con el texto de Isaías, era Isaías 11:10, ¿no es cierto?, que se hace mención a este Isaías, la raíz, ¿no es cierto?, hablando explícitamente acerca del Mesías que vendría. Ahora, los Hechos de los Apóstoles, como tú lo decías, menciona este concepto de que el Señor ha dejado algunos conceptos claros relaciona el Evangelio a evangelizar como la gran comisión de llegar a todo el mundo y no solamente a un solo territorio. Y Juan, fíjate el versículo, capítulo 11, versículos 52 y 53, Juan, que es el discípulo amado, ¿no es cierto?, este Evangelio maravilloso de Juan, dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y el 53 dice, así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Qué contradictorio es el concepto que por un lado la salvación está llegando a toda nación, a todo pueblo, y por otro lado ellos acuerdan matarle, destruir al que le estaba dando la salvación. Entonces uno dice, ¿por qué se producen estos efectos tan contrarios? ¿Por qué algunos toman el Evangelio y otros no lo toman? Bueno, ese es lo que nos dejó el Señor a nosotros, el libre albedrío, ¿no es cierto? Decidir por un camino o por el otro. El camino de la salvación lleva a la vida eterna, el camino de la perdición lleva a la muerte eterna. Uno elige, uno decide, uno coloca en la balanza lo que es bueno y lo que es malo, y como diría la Escritura, decide por el camino bueno. Pero qué triste como algunos no lo hicieron, entonces encontraron que al final se perdieron. Y de hecho hoy día nosotros sabemos que como nación, lamentablemente, ellos perdieron la opción de ser portadores de esta luz, de este mensaje. Y a nosotros nos toca hoy día, que Dios nos ha sido grato en entregarnos esta verdad tan grande, ser portadores de esta luz. Y por eso que nosotros también estamos detrás de unos micrófonos, dando a conocer lo que es discipular, lo que es entregar el Evangelio, lo que es Jesús, lo que fue su ministerio, y que pronto vendrá a buscarnos. Bueno, esos son los conceptos que aparecen aquí en los textos que hemos estado leyendo acerca de esta gran comisión. Y no podemos olvidar que esta gran comisión el Señor nos la encargó a todos los cristianos. No es para un cierto grupo de cristianos, es para todos los cristianos. Y fíjate, creo que es bueno que lo recordemos lo que dice San Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, ir y hacer discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, aquí el Señor, la comisión esta es demasiado grande. Es igual a la que le dio a sus discípulos en su tiempo. Ellos, fue una comisión imposible de cumplir. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ellos salieron con poder y predicaron y realmente cumplieron con lo que el Señor les había dicho. Bueno, nosotros estamos en las mismas condiciones. Podemos mirar y ver que es demasiado grande, es imposible cumplirla. Sí, para nosotros es imposible. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, entonces no habrá nada que sea imposible. Y ahí podremos cumplir como lo hicieron los discípulos en su tiempo. Pero para eso tenemos que estar preparados ahora. No esperar el momento. Cuando vea que está siendo derramado el Espíritu Santo, entonces yo me voy a preparar, porque también deseo que el Espíritu Santo me use a mí. No, yo tengo que empezar ahora a prepararme, tengo que hacer la preparación ahora, porque es posible que cuando el Espíritu Santo sea derramado, a lo mejor no me dé ni cuenta, si es que yo no estoy preparado para recibirlo yo. Entonces, tenemos que pensar en esto. Esa, la gran comisión nos atañe a todos los cristianos, y tenemos que ir y hacer discípulos, predicar el Evangelio a toda persona sin ninguna distinción, sin hacer acepción de personas. Ahora, es bueno hacer énfasis en este concepto, Horacio, porque mira, tú lo dijiste, por tanto, hacer discípulos, no dice así, sino por tanto, ir, es muy enfático, es muy autoritario, es una forma de expresar, ¿no es cierto?, que tiene que hacerse esa labor. Pero mira, el texto a veces lo hemos confundido un poco, pero dice claramente, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, o sea, el cometido es para todo el mundo. Pero ¿cómo se hacen discípulos? Primero, bautizándolos, enseñándoles, ¿no es cierto?, porque Él va a estar con nosotros todos los días. O sea, estos conceptos son claros, y si uno los coloca en ese orden, lo primero que uno tiene que hacer entonces es hacer discípulo. ¿Y cómo se hace discípulo? Haciéndote amigo, contándole lo que Cristo ha hecho contigo y lo que puede hacer con él. Y una vez que el hombre se hace discípulo, entonces comienza bautizándolo y sigue enseñándole, porque cometemos el error a veces de que una persona que fue bautizada ahora consigo otro para bautizar, y esa persona queda sola. Esa persona tiene que ser regada, tiene que ser abonada, tiene que ser mantenida, tiene que hacerse lazos de amistad dentro de la iglesia, confraternizar, gustar de la gente que ama a Jesús, y nunca más se separará de los brazos del Señor, que los aceptó, ¿no es cierto?, en algún momento. Entonces, esos conceptos en relación a lo que es esto, esta idea de hacer discípulos, de ir y predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así es, pero el Señor nos ha dado el gran privilegio de ser nosotros los que actuemos en su causa, en su obra. Ese es un gran privilegio que quizás no alcancemos a dimensionar ahora. Cuando miramos la salvación tan grande que el Señor nos ha dado, fíjate, creo que una persona no le toma el gusto a la vida tanto como se la toma aquella persona que ha sido librado de una enfermedad terminal o que ha tenido que pasar por una experiencia tan difícil, que se ha salvado de un accidente, algo así. Esa persona aprende a valorar un poquito más la vida. Nosotros, cuando no hemos pasado por una experiencia así, a veces no valoramos tanto la vida. Así también la salvación. La salvación se toma como algo tan, tan liviano hoy día. El ser cristiano es algo que, bueno, todo el mundo lo es, así que no hay ninguna cosa en que yo diga que soy cristiano. No, pero el verdadero cristiano es aquel que sigue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y que cumple con lo que el Señor mandó hacer. Y Él no nos mandó solamente, Él vino y lo hizo. Y ahí está el secreto del discipulado. El maestro hace las cosas y dice, así se hace. Enseña haciendo. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros también. El Señor nos ha enseñado haciendo. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es imitarlo a Él. Bueno, estamos agradecidos, amables oyentes, por su compañía. Los invitamos a una nueva audición de este programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Nuestro éxito misionero es proporcional a nuestro esfuerzo de desprendimiento y altruismo. Únicamente el Señor puede valorar el trabajo realizado a medida que el mensaje del Evangelio sea proclamado en forma clara y precisa. Nuevos territorios se alcanzarán y se realizará un trabajo agresivo. Se siembra la semilla de la verdad y la luz ilumina nuestras mentes y produce una mayor revelación de Dios y un entendimiento más exacto del carácter que se debe desarrollar. Miles han sido traídos al conocimiento según está revelado en Jesús. Han sido inspirados por la fe que obra por el amor y purifica el alma. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.